Hola amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva. Con ustedes está Gaby Álvaro. Hola amigos, buenas tardes, mi nombre es Jorge Vega Reyes y un gusto compartir con ustedes un nuevo programa de Estación Cultura Viva. Ya saben amigos, un viaje lleno de música, cine, teatro, danza y literatura. Y un programa muy especial porque también es un programa cargado de música. Y también doy la bienvenida a mi compañera Steffi. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos otra vez a Estación Cultura Viva. Recuerden conectarse hoy con nosotros. Tienen cuatro maneras de conectarse: en el Facebook Live de la página Estación Cultura Viva, 940 AM Casa de la Cultura, en nuestra aplicación y en accse.com. Antes de dar inicio para presentar a nuestros invitados, que igual pueden verlo por redes sociales, vamos a conversar sobre una fecha súper, súper importante. Y vamos a ir conversando de algo que obviamente es sumamente importante y hay que rememorarlo. Claro que sí, amigos. El día de hoy, 21 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Esta es acogida en la ONU, donde indica que la cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es un motor de desarrollo de una sociedad. En el 2001 se adoptó la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural y en diciembre de 2002 la Asamblea General, en su resolución 57-249, declaró el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, que tiene por objetivo dar una oportunidad para la movilización de todas las partes implicadas, sean gobiernos, legisladores, organizaciones civiles, comunidades, profesionales de la cultura, entre otras. Por supuesto, con el objetivo de promover la cultura en toda su diversidad y formas, patrimonio material e inmaterial, industrias creativas, bienes y servicios. La UNESCO pone el acento en la necesidad de luchar contra las desigualdades que existen en los intercambios de bienes culturales a escala mundial, enfatizar en la preservación de las culturas más vulnerables y avanzar en la necesidad de crear también políticas culturales y medidas estructurales en los países en desarrollo. También pone de relieve la importancia de tomar conciencia del valor de la diversidad cultural en el caso de algunas lenguas. Bueno, en este momento, como saben, en verdad una fecha súper importante, el hecho de celebrar y dar un estatus súper importante a la diversidad cultural, sobre todo en una época como la actual, en la cual las distintas manifestaciones artísticas, culturales, tienen más vigencia que nunca, y además de lo que se ha ido avanzando, de lo que ha existido cierto posicionamiento respecto al tema, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, lo que es la diversidad cultural latinoamericana ha estado presente en distintos escenarios. Por ejemplo, se me viene a la mente en el cine muchas de las grandes películas han tomado mucho de la cultura latinoamericana para presentarla a través del cine y, por supuesto, tener un alcance mundial. Creo que en el cine es lo más evidente. Ahora, coyunturalmente, el cine creo que es lo que más evidencia en esto de la diversidad cultural. Y no dejemos de ver en los premios Oscar. Sí, por supuesto, lo que se me viene a la mente es Coco, ¿no? Recuerden esta película que toma muchos elementos de la cultura mexicana y fue un éxito en taquilla. También vemos mucho ya la representación de la mujer indígena con Yalitza Aparicio en Roma. Entonces vemos que cada vez la diversidad cultural no se está perdiendo, sino se está fortaleciendo, y creo que también a través de los distintos medios o canales, ámbitos artísticos, esto se va posicionando. Claro que sí. Es importante también recordar, ¿no?, que es el valor de cada país el retornar a sus raíces y no dejarlas morir. Y es mediante la cultura, la música, el cine, el teatro, la danza, donde se va recuperando estos espacios. Y qué importante que esto se haya escogido para celebrar si tenga fecha. Igual la música latinoamericana. Y justamente también. De música también vamos a hablar en este programa. Claro que ¿no? sí. Justamente de música, de un grupo, de un trío que rescata la música ecuatoriana, latinoamericana y el folclore. Precisamente como parte de la identidad cultural, de nuestra identidad, por supuesto. Entonces, bueno, sin hacer esperar más, vamos a nuestro segmento La Voz de tu Artista y vamos a conocer más sobre nuestros invitados. Siguiente parada. Estación La Voz de tu Artista. saben, amigos, siempre en Estación Cultura Viva tenemos invitados de lujo, así siempre nos acompañan personas que rescaten el arte y han impulsado sus proyectos. Hoy en nuestro segmento La Voz de Tu Artista nos acompañan los integrantes de Mi Trío. Esto se da debido a una reunión en agosto del 2018, el cual fue la causa para el nacimiento de Mi Trío. La amistad, el compañerismo, la confidencialidad y la pasión por la música fue el motivo para que tres jóvenes músicos, Johan, Omar y El Chela, decidan conformar un trío. Con el objetivo de resaltar la música ecuatoriana y también música latinoamericana, folclóricas y tropicales, fomentando la tradición del requinto, guitarra y bajo en conjunto con tres voces potentes para deleitar con características distintas a la música ecuatoriana. Cada uno de sus integrantes ha realizado presentaciones en diferentes provincias del Ecuador con su primer sencillo promocional, Porque Te Quiero Tanto, que se ha convertido en el himno del trío de quienes lo escuchan. Mi Trío, bienvenido a Estación Cultura Viva. Ahora vamos a darle el paso a Johan. A Johan. Un poquito hasta que vengan nuestros otros dos invitados. Gaby Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Realmente contento de estar acá. En nombre de mi tío, pues, de Omar, de Edison y mi persona. Muy complacido de acompañarles en esta tarde. Y pues, la sorpresa está ya llegando de a poco. De uno por uno. Cada uno se presenta. Pase, pero por cada minuto de retraso es una canción. Muy bien, no, muy bien, exacto. Entonces hay que informar al público que por supuesto van a deleitarlas con su propuesta musical y así también invitarles a las personas que se van conectando a que dejen sus comentarios, a que si tienen alguna pregunta para nuestros invitados, pues la hagan, por supuesto, y que conozcan más sobre Mi Trío y su propuesta musical. Recuerden dejar sus comentarios y también sus preguntas. Y escucharnos por cualquiera de los medios, sea por la transmisión en vivo, por radiocc.com, por la 940 AM o por la app Radio Casa de la Cultura. Bueno, queremos que igual que nos conversen un poco, ¿por qué formar un trío? ¿Por qué no quizás hacerlo como solistas, como una banda, como una orquesta? ¿Por qué precisamente decidir conformar un trío? Bueno, pues principalmente lo interesante es recoger la experiencia que tiene cada uno y poder eso sumar para no simplemente, no sé, brillar a nivel individual, que creo que cada uno lo ha hecho o lo hace a veces en algunos shows que aún la gente los llama, pero lo interesante es unir la experiencia de cada uno para hacer un formato, digamos, no nuevo, porque tríos, claro, tenemos varios tríos, pero sí un formato que conserve la tradición, que conserve todo el tema musical y que en nuestro caso, pues, distinguiéndonos un poco más en el tema vocal, la fuerza vocal, la instrumentación, para ser un aporte más, no una competencia a nivel ecuatoriano, ¿no?, sino un aporte más musical que enriquece la cultura y se mantiene. Esa es la idea de que somos trío, de unir nuestros conocimientos los tres y pues seguir descubriendo, y estamos en eso, ¿no?, de descubrir nuevos temas, nuevos géneros, nuevos ritmos y tener estas propuestas cada vez más claras. De igual manera, dando la bienvenida a nuestro amigo también conformante del trío. Bienvenido a Estación Cultura Viva, súper chévere que nos acompañen para conocer más de su propuesta musical. Bienvenido. Muchísimas gracias, disculpen el retraso. Dicen que para los retrasos no hay excusas, pero ahora sí, créanos, nos acaban de chocar aquí en la esquina. Y mi compañero que está manejando está tratando de solucionar, pues. A ver qué llega. Y para variar, yo metí la pata otra vez. Hace 15 años me casé la primera y ahorita otra vez, entonces nos decimos bastantes cosas chéveres para poder venir acá. Entonces, eso, muchísimas gracias por la invitación y ahora sí me integro. No sé, alguna preguntita, algo de parte de mi compañero. Muchas preguntas tenemos que vamos a hacerles. Conversando un poquito dentro de esto, ¿por qué consideran que es necesario destacar la música nacional? Bueno, empecemos hablando por la cultura en la que vivimos y la que tenemos y más que nada lo que somos, ¿cierto? Entonces, primero siempre ha sido rescatar lo nuestro, lo que más nos gusta y con lo que hemos nacido. Yo me acuerdo desde chiquito, o sea, cuando mejor dicho, a los 13, 14 años que empecé en la música, me di cuenta que me sabía letras de muchas canciones nacionales. Por ejemplo, el aguacate. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, ¿de dónde viene esto? Entonces, de la cultura que te crean ya tus mismos papás, pues, o sea, mi mamá era la que escuchaba esa música. Entonces, qué mejor ir puliendo y mejorando tal vez hasta cierto punto la música que nos ha visto nacer, porque no somos nosotros los que hemos visto nacer la música, ella nos ha visto nacer. Y partiendo de acuerdo a tu pregunta, ¿no? Por lo cultural y por qué ese tipo de música. Bueno, la identidad siempre será el género ecuatoriano. Hay ritmos, no sé, más, de pronto más pegajosos, más actuales, más todo, ¿no? Pero la identidad nuestra siempre ha sido marcada. Creo que cada uno tiene igual su, digamos, su herencia musical, en donde siempre se ha generado el tema ecuatoriano y siempre lo creo que lo vamos a seguir manteniendo. Incluso hay también, perdón, Johan, hay géneros más comerciales, podríamos decir. Claro. Que si tú llegas a hacer una canción, bueno, que guste, pero que salga de lo nacional, te puede dar esta plata. ¿Entiendes? Uh-huh. En cambio acá nosotros es primero el corazón, primero la música y bueno también lo económico, porque estamos viviendo de esto también, pero tratamos de prevalecer con lo que nos gusta y con lo que somos, lo nacional. Listo, ¿cuál fue el primer tema que ustedes compusieron? No, pues verás, no sé si tú tengas algún tema hecho. Inédito, no sé si viene a tu pregunta, no, porque de componer, no, nosotros somos intérpretes más que nada. Ya. Sí, entonces. ¿Y la primera canción que recuerden que interpretaron? Ya juntos, como. Ah, ya juntos. Mi trío. Claro. Bueno, esa es una. ¿El tema promocional? El tema promocional. Nos gustó desde siempre. Es con la canción con la que abrimos nuestras presentaciones, sean grandes o pequeñas. Y es de Porque Te Quiero Tanto, que está ya en las redes sociales. Ya. Es el tema promocional, lo que estamos trabajando. Precisamente sobre ese tema íbamos a preguntarles. Su tema que se titula Te Quiero Tanto, su tema que lo están promocionando, ¿verdad? Básicamente, yo creo que hay muchas historias atrás de por qué decidir este tema precisamente como para empezar a hacerlo suyo y promocionarlo y cantarlo y, como ustedes dicen, ¿no?, abrir en cada presentación. Primero, ¿por qué elegir esta canción en especial? Y quizás si por ahí hay alguna historia que se la dedican a alguien o de qué manera esta canción llegó a sus vidas. O sea, ¿por qué elegir esta canción? O sea, cuéntenos un poquito más. Bueno, sí, siempre hay las dedicaciones, es la inspiración. Y el título es Porque Te Quiero Tanto Me Voy. Y pues nos vamos, siempre queremos y a la final creo que nos tenemos que ir. Pero esta es una balada de Adolfo Aicardi, una balada antigüita del recuerdo, súper romántica, y que nosotros le adaptamos con una sonorización un poco más actual, con guitarra, requinto, todo un género más lo nuestro, y le dimos esta cara a este tema. Siempre está marcado el sentimiento, es verdad. Sí, o sea, en mi caso yo sí, Omar no sé. Y más que nada también, verás, lo que estaba diciéndole Johan cuando yo llegué acerca de por qué hacer el trío, no individualmente. Mira, por lo general cuando uno tiene trío o grupo, lo que suele más pasar es que uno se abre, ¿no es cierto?, y se dedica a lo suyo. Acá los tres tenemos nuestra vida musical hecha ya individualmente, ¿sí? Como Johan, como el Polanyi, como nuestro amigo que está solucionando lo del carro afuera, que es Edison, más conocido como el Chela también en el mundo artístico. Entonces decidimos unir más bien fuerzas para lanzar a hacer esto. Y lo que pasa aquí en el porqué de este tema es que, por ejemplo, Johan tenía un grupo desde el colegio hace mucho tiempo, yo tenía otro grupo, yo desde el colegio todo. ¿De qué coincide que los tres de este tema siempre lo hemos cantado en los diferentes grupos? Es más, en alguna vez éramos hasta casi rivales, ¿no? Él es de Renata, yo soy del Mejía, que les ganamos no sé cuántas intercolegiales. Pero incluso en las presentaciones vimos que ellos tocaban eso, nosotros también eso, y todo el mundo. Hubo una época en que se puso de moda, mejor dicho, este tema. Y ya el estilo en que ustedes lo están escuchando ahí, más no en la balada original. Pues el rato que nos unimos nosotros, o sea es por todo lado, ¿sí? Porque nos gusta, por coincidencia, por lo que el que siempre hemos cantado. Y más que nada, nosotros queremos trabajar un tema, o sea, nos cuesta armonizar todo, pero ese tema salió así, o sea, de uno, entonces era el tema. Y lo que dijo, o sea, nos ha pegado a los tres, creo yo, en ese sentido. En cada show nos pega. Cuando llegamos a la casa. En este este momento queremos hacerles a ustedes la invitación para que les comuniquen a nuestro público que escuchen su canción. Imagino que tienen una página de YouTube y todo, entonces hagan la invitación para que nuestros radioescuchas se enteren de este nuevo tema y de esta nueva versión que sería. Queridos amigos, nuestro sentimiento siempre estará acompañado al final del camino por su apoyo, por todo el respaldo que nos den. Son la parte más importante prácticamente. Y pues de antemano, gracias. Nos pueden encontrar en Facebook, en la página, estamos como Mi Trío en Facebook. Y tenemos también en YouTube la canción que es Porque Te Quiero Tanto Me Voy con Mi Trío. Ahí nos pueden buscar, podemos conversar, contrataciones y todo lo que necesiten. Vamos a escuchar el tema y regresamos. Nos vamos un ratito. Tanto me voy, llevo el corazón alegre, no importa que esté llorando, déjame, yo soy así, quisiera verte otra vez, mas tus ojos me hacen daño, y es porque te quiero tanto. Quiero decirte adiós, pero estarás siempre conmigo, no dejaré que te apartes de mí, perdóname, hoy que te quiero tanto, y es que prefiero decirte adiós. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. Visite La Percepción de las Formas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. En la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. Pinceladas sueltas cargadas de mucha energía en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, seguimos con más de Estación Cultura Viva. Escuchamos, obviamente, la canción Porque Te Quiero Tanto de nuestros invitados, Mi Trío. Les recordamos que estamos junto a grandes artistas y contándoles y haciéndoles de acuerdo un poquito más a las personas que se van conectando de quiénes son. Una reunión de amigos en agosto de 2018 fue la causa para el nacimiento de Mi Trío. La amistad, el compañerismo, y la pasión por la música fue el motivo para que tres jóvenes músicos, Johan, Omar y el Chela, decidan formar un trío. Vamos a seguir conociendo más sobre su carrera, sobre su música y, por supuesto, también invitando a la gente a que se sume y nos hagan sus preguntas, nos den sus impresiones, que aquí nuestros invitados pues están gustosos para explicarles un poco más sobre su propuesta musical. Claro que sí. Chicos, ¿cuáles han sido las apreciaciones del público con este tema? Las reacciones que han escuchado. Bueno, las reacciones han sido demasiado buenas como esperábamos, es por eso que decidimos de hacer el promocional. O sea, como les dijimos en un principio, donde vamos siempre no puede faltar ese tema. Como los grupos, digamos, de élite famosos, que si no van por los temas, por los... Claro. Vean, o sea, casi no los contrata. Entonces nosotros estamos en ese mismo camino gracias a este tema y gracias al público. Creo que es un tema que gusta, digámoslo así, ¿no? A los grandes, chicos, jóvenes, adultos. ¿En algún momento han escuchado algún comentario malo? O sea, del tema, del trío de nosotros. Ajá. ¿Sabes que sí escuchamos una vez? ¿Sabes que sí alguna vez? Es más, sabemos de quién fue, pero nunca lo podemos decir. Incluso a se cree. Escuchas. A ti. Incluso se creó un perfil falso y en uno de sus comentarios nos manda al diablo, ¿no? Y en una de esas, el nombre de mujer, Romina, era algo. Creo que tengo una captura. Saludos del Romy. Se pone Romina y en una de esas cosas, pues, estoy... Qué decepción. No recuerdo la palabra. Pero me avergüenzo como músico, como ecuatoriano. No sé qué dice, o sea, ya voy a conocer que es un hombre, ¿me entiendes? Creo que para que te... Saludos para Romina. La intensa. Es más, no hay a dónde buscar, sabemos quién es. Sí, pero de gana. Ah, ya no lo hice eso. Ah, pero no fue así tan grave. No, cosas así malas. No. De ahí en general, más bien, sí ha habido una buena respuesta y el apoyo, porque cada uno tiene su segmento de amigos, de seguidores, de más músicos que nos conocen. Y pues al escuchar de pronto la noticia, ¡eh, qué chévere que se han unido! El mejor de los éxitos, va a sonar bien, va a salir bien. Más bien, ha sido el respaldo. De ahí este impasse que les comento más. Pero del resto sí, todo bien. Bueno, y conversando un poquito de esto, sabemos ya de su experiencia de cada uno, ¿no? Individualmente tienen sus grupos, pero aparentemente en el mundo musical ahorita es un grupo nuevo, es un trío nuevo. ¿Cuáles son los planes que ustedes tienen un poquito a futuro para seguir saliendo en este proyecto? Bueno, nosotros tenemos nuestra visión, nuestras metas y los objetivos claros. Por eso es que, bueno, prácticamente de formación, como trío, estamos alrededor casi por cumplir un año. Pero sin embargo ya tenemos material audiovisual. Estamos ahora pensando ya en lo que se está viviendo al momento, que son los feats, los dúos. Tenemos ya algunas propuestas, algunos artistas, lógicamente, más reconocidos promocionalmente. Queremos entrar en esa onda y proyectarnos, lógicamente, para escenarios mucho más grandes, nacional e internacional. Tenemos también una propuesta para en los tríos en Colombia, sí. También tenemos unos vínculos con Omar, que es algunos shows en Los Ángeles, en Estados Unidos, que esperamos que, pues, Dios mediante, se concreten, que serían nuestros próximas, prontas experiencias que tendríamos. De alguna manera vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejan nuestros amigos en la transmisión en vivo. Bueno, y también vamos a dar más adelantito la bienvenida a nuestro amigo. Igual vámonos juntándonos un poquito más, así como para todos ir saliendo en la transmisión, porque hoy estamos con casa llena. Sí, vamos a saludar a Jonathan Pepino, que nos dice saludos desde Perú. Saludos, Jonathan. Juan David Lara nos dice genial, qué bueno verte haciendo lo que te apasiona. Saludos y éxitos a todos. Berito Arias, excelente programa. Blanqui Arellano, linda música, saludos y muchas bendiciones, mis amigos. También tenemos un saludo desde la cafetería Carlota Jaramillo. Saludos desde el Museo Casa Carlota Jaramillo. Viva nuestra música nacional. Y de Fred Bolivia, saludos al programa y a toda la linda gente del Ecuador de Mayandina. Entonces, bueno, vamos a seguir conociendo a nuestros invitados, pero bueno, vamos a dar también la bienvenida a El Chela. Bienvenido a Estación Cultura Viva. Muy buenas noches, muchas gracias. Conductor elegido. El conductor elegido, como siempre, arreglando los problemas. Así mismo es con el tuyo. Arreglando. Sí, estamos arreglando, están afuera. Están arreglando ahí a un compañerito. El programa, nos sí, está ahí, está llegando. Le agradezco aquí fundamentalmente, ¿no?, para venir a la entrevista. No me quería perder. Un fuerte abrazo y a mi amigo Miguel Nieto, que está arreglando afuera. Le dejé a cargo del carro. Recuerda que la transmisión igual se queda guardada para que lo compartamos con nuestros amigos y todas las personas que quieran conocer más sobre su propuesta. Estaba revisando justamente un poco más su fanpage, igual invitando a la gente que le siga en Facebook como Mitrio, y veía que ustedes han tenido distintas presentaciones, tanto en Quito como en otras ciudades. Queríamos que ustedes nos cuenten un poquito más, ¿cuál es una anécdota que ustedes siempre la recuerdan, quizás les saca una risa, que siempre les gusta compartir con el público? ¿Cuál creen que sería? Porque desde seguro hay muchas, pero siempre hay una en especial que tú dices como que esta hay que contarla. El que una vez llegando a una radio le chocan. Esta hasta el momento es la mejor. Es la mejor, la verdad. La primera ya. Aparte de esa, ahora sabemos que el número uno es esa, pero démosle el top 2. En un comienzo nosotros habíamos conversado con Johan, una presentación, una pequeña serenatita que salió, ¿no? No sabíamos cómo llamarnos. No, todavía contaron el nombre del tío. No sabíamos cómo llamarnos. Y nosotros, el momento de cantar, y dicen, ¿quiénes son? ¿Y cómo se llaman? Y nosotros, era la primera vez que tocábamos juntos los tres. Éramos amigos hace años, nos conocemos años, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de compartir ese arte y acoplarnos entre los tres. Y no sabemos cómo llamarnos, nos quedamos pensando hasta que eran unas señoras guapísimas que nos dijeron, bueno, sea como sea, igual ustedes son mi tío. Ustedes son mi tío y mi tío, y después la otra señora, no, ellos son mi tío, no, la otra señora, no, ellos son mi tío. Entonces nosotros, mi tío queda bonito, ¿no? Ahí nació mi trío. Muy bien, muy bien. Chicos, ¿ustedes nos podrían interpretar alguna canción? Por supuesto. Por favor, para deleitarnos. Sí, y si quieren, el paquete lleva. Claro. Sí, bueno, hasta que se alistan, igualmente vamos... invitando a la gente a que comparta la transmisión, a que deje sus comentarios. También sigan conectándose y dejando sus éxitos, los mejores éxitos a este grupo, a mi trío, que la verdad en el tiempo que está, yo he visto sus publicaciones y llevan la música a distintas partes del país y se visten varios viajes, entonces es muy importante que la gente los apoye. Ya saben, ellos los pueden encontrar en Facebook como mi trío, igual si quieren ir a sus, ¿qué?, llevarlos a unas presentaciones. Para contratos y todo. También. Sí. Y recuerden que si nos están escuchando desde cualquier parte de Latinoamérica, envíennos sus canciones si quieren que su grupo se conozca, si quieren que sus canciones como solistas se conozcan, mándennos al correo de Estación Cultura Viva, escríbanos y nosotras los vamos a poner durante nuestro programa. Igual si ustedes están sacando algún proyecto, ya saben que aquí las puertas de Estación Cultura Viva está abierta para cualquier persona que decida animarse a presentar sus agrupaciones. Tenemos saludos también que nos siguen dejando nuestros amigos de Mac Urbano. Un saludo a todos, excelente programa, buenos invitados, excelentes músicos. Tenemos Leslie Balseca, el Chela, profe. También tenemos Ramiro Briseño Pérez. Hola, felicitaciones compañeros, mucha suerte de Ramiro Briseño Pérez, director y compositor de la agrupación de música latinoamericana Inti Raymi de Ecuador. Éxitos. Ay, muy bien, me están escuchando de diferentes partes del país y de Latinoamérica, porque nos escuchan desde Perú. Desde Bolivia. Ah, desde Bolivia también. Un saludo, si me permiten, por ahí también vi Blanqui Arellano, creo que estaba por arriba. Blanquita, que siempre está siguiéndonos. Saludo para Blanquita, Berito, bueno, todas las personas que se conectan. Y pues aprovecho los contactos, si es redes sociales, donde les encuentran, donde les contactan, donde les contratan. Claro que sí, nuevamente las redes sociales nos pueden encontrar, la fanpage, somos Mi Trío. Y pues los contactos, estamos con los números 0987-337530, un convencional 022-087-672. Estamos disponibles a las órdenes dentro y fuera del país. Eso, claro. Dentro y fuera de la provincia también. Vamos a mandarle ese conecto para acá a nuestro amigo Chavito. Mandémosle saludos también a él. Saludos, Chavito, esperamos verte acá con toda la percusión, pero bueno, la siguiente será. Sí, bueno, hasta que se alistaban nuestros compañeros, estamos leyendo algunos de los comentarios que los dejaban a ustedes. A nuestro amigo el Chicaiza, que está siempre pendiente también. Es que hay una cosa por ahí, ustedes no saben. Claro, ustedes no saben. Es que son de familia músicos por acá. Al final. Vamos a dejar a nuestro público. Ya saben que hemos tenido a Chicaiza de invitador. ¿Qué se les asemeja por ahí a un integrante de ellos? Para adivinar. Por ahí dejaban, hasta que veamos quién dejaba un comentario al profe Chela. Ah, ¿qué tal, Leslie? Del Instituto del Tecnológico Sucre, un fuerte abrazo y un beso a todos los alumnos. Todos los estudiantes, ya creo que ya están por graduarse de la tecnología, así que un fortísimo abrazo para todos aquellos estudiantes del Sucre. Profe, un beso, Alejandro. Alejandro. Entonces ya. Hasta el momento, entonces Gaby va a decir quién es el familiar del Chicaiza. Al último. Entonces, bueno, vamos, cuéntenos lo que nos van a interpretar. Es que eso tienen que decirnos ustedes, ¿qué quieren? Ah, porque te quiero. Vamos con esa parte. Que te quiero tanto, es que prefiero. conmigo. No dejaré que te aparten de mí. Perdóname, hoy que te quiero tanto, es que prefiero decirte adiós, pero estarás siempre conmigo. No dejaré que te aparten de mí. Perdóname, hoy que te quiero tanto, es que prefiero. Que en vivo, que es como la verdadera música se aprecia, claro que sí, sin... Con mucho sentimiento también, sobre todo, ¿no? Claro. Justo estábamos hablando del porqué de esta canción, ¿no? De todo lo que está atrás de este tema, y precisamente nos conversaron nuestros invitados, y lo apreciamos ya, en vivo, en directo, el porqué es tan importante esta canción para mi trío. Bueno, chicos, cuéntenos sobre sus proyectos futuros. Bueno, vamos a grabar un segundo tema. Vamos a empezar con el Chinchinal, que es ya movidito del trío, porque eso también caracteriza. Y igualmente vamos a promocionar con un nuevo videoclip. En este caso, el primer videoclip es un poco conceptual. El segundo ya va a ser en Fiesta Viva, a Viva Brava. Cordialmente invitados al video, ¿no? Ay, sí. Muchas gracias. Estamos ahí. Inviten a las personas que nos miran, que nos escuchan también. Lo vamos a hacer. Y esperamos que el momento que vayamos a hacer el video, poder comunicarnos con ustedes para poder llamar ya a un público masivo. Claro, para decir, ¿saben qué? Tal fecha va a ser el lanzamiento del video. Vamos a filmar el video, así que... Pero bonito que nos acompañe en todo el mundo. Y cuéntanos, ¿cuál es la idea que tienen del video? ¿En dónde han pensado en grabar? Justo estábamos pensando, ¿cómo es el Chinchinal? Trasladarnos nosotros allá al Chinchinal, al hermoso cerro del Chinchinal. Entonces contratamos un bus y nos vamos todos. Ah, muy bien. ¿Dónde del Chinchinal? ¿Dónde es para irles? Para decirles a las personas que quieran asistir al video que el Chinchinal lo que es sí, lo que sí les vamos a invitar es para la grabación en el baile que se va a hacer. Lo vamos a realizar nosotros en el Valle de los Chillos, en la... no me acuerdo cómo es, la juerga. En el Portón de Chillo. Exacto. En el Portón de Chillo, ubicado por las Malvinas, es una propuesta que tenemos, entonces... Ese video se viene con todo, entonces. Sí, ahí va a ser exclusivamente con gente bailando. Entonces. Ah, muy bien. Una fiesta, se lo sabe bien, entonces. Sí. Estamos por dos. Sí, y nosotros siempre estamos emocionados de escuchar a todos nuestros invitados, así que lo que queremos es otra canción. Y creo que todo el público también está ansioso de escuchar. Tremendas voces, definitivamente, ya sabemos que su proyecto va a seguir avanzando. Seguimos románticos, mi trío en vivo, en la radio de la Casa de la Cultura. Por la fuerza del amor, une tu voz a de Estación Cultura Viva. Explícales del termómetro. Claro que sí, es una serie de preguntas. Verán que de por sí está el ambiente bien caliente. Bueno, chicos, en una palabra, describan su pasión cada uno por la música. En una sola palabra. Amor. Todo. Vida. ¿Ya? Si fueran una canción, ¿cómo se llamaría y en qué género sería? Entre la tierra y el cielo. Si fuera una canción, me llamaría El Chela. El Chicha. Si fuera una canción, me llamaría En Suspenso. En Romántica. Si tuvieras que elegir solo una canción por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Una canción por el resto de mi vida. Ya. Mi canción sería Sin Principio ni Final, de Los Nocheros. Y un saludo a nuestros amigos Provisión Altiplano. La mía sería Pesares, ¿no? Pero ahí tiene que decir la canción y por qué. Claro, sí, claro. Por lo que me ha tocado, Pesares. ¿Dónde? Por lo que me ha tocado sufrir. ¿Y para qué sufrir? Muy bien. ¿A qué persona ustedes quisieran cantarle por última vez? ¿Por última vez? Por última vez. Yo a mi madre. Igual a mi madre. Película, libro y serie favorita. O serie, una de esas tres. No digan los Avengers, que esa es mía. Serie favorita, El Mentalista. El libro. Un libro favorito. Procesos. La industria cultural. Industria cultural de Adorno. Esa sería. Pero tiene que decir que es el prólogo, ¿no es cierto? Que nos explique. Hablar sobre todo esto, sobre qué somos nosotros como cultura. Muy bien. Yo solo sé cantar. ¿Alguna película? ¿No? Es que no soy... No. Mi hijo que me anda hasta ahora que le lleva a los Avengers y no tengo. Pero no. Bueno. Tiempos libres, por ejemplo. La música, ah, no. Netamente la música. Se sienta de dos horas a ver la tele. Mi película, yo soy fan de Marvel. Le gusta el Thor. Cualquiera de los. Le gusta el Thor, el Hulk. El Tony Stark le gusta. Serie favorita, You. ¿Y qué más era? Libro. Y el libro igual, yo solo sé cantar. No. La pregunta de oro, ¿lloraste con Avengers, ñaña? Casi. No, sí, cuando regresó. Sí. Bueno, amigos, creo que todo el público igual está emocionado de que estén con nosotros. Gracias por aceptar la invitación, a pesar de todas las cosas que pasaron. Gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar esta invitación en nuestro programa. Y desearle lo mejor de los éxitos. No, lo mejor de los éxitos siempre. Y obviamente, cuando ustedes quieran venir, solo avisen. Ya no avisen, solo vengan. Venga. Venga. A las dos. Pueden ser los viernes. Abriremos otro horario. Sí, bueno, amigos, recuerden que esta, las puertas de Estación Cultura Viva siempre están abiertas para cualquier tema que quieran presentar. Siempre estamos prestos a las nuevas propuestas y sobre todo a los buenos artistas que precisamente han pasado por acá. Y vamos al selfie. Y para seguir, porque queremos seguir escuchando definitivamente. Claro, ya estáis cerrando un poquito el programa. Vamos a seguir escuchando. Vamos para a regresar con los contactos y redes sociales. Por ahí veíamos saludos desde Perú, vamos unos bolsecitos peruanos por ahí, puede ser. A nuestros amiguitos de Perú, entonces vamos con algo de Perú. Thank you. novia dorada. Qué bella y esbelta, vestida de blanco, la miro al pasar. Con su prometido, en mi espejo dormido, en mi vestimudo le estreché sus brazos por su majestad. Con su prometido, en mi espejo dormido, en mi vestimudo le estreché sus brazos por su majestad. Todos los poetas de moras floridas han tejido notas para regalarte la marcha nupcia. Y tú, pretenciosa, guardas tus azares para regalarle a los forasteros que están por llegar. Adiós, ciudad blanca, no me echas en fe. Adiós, señor mío, que seas feliz en tu luna de miel. Adiós, ciudad blanca, no bien chapince. Adiós, señor Nisti, que seas feliz en tu luna de miel. Que seas feliz. Para las dos chicas de aquí presentes. Tienen 17, ¿no es cierto? Triste, sumido en tres sombras, sin pensar siquiera que existe la vida, pero me ha llegado a mí este momento, y a la edad que tengo, me nace un amor, pero me ha llegado. Las chicas de 17 años, de estos chicos de 18 años. Sus redes sociales para que los contacten. Bueno, nos pueden contactar a Mi Trío en Facebook, es nuestra número personal. Número personal, por favor. Número de contrato es el 099-062-3067. Repito, 099-062-3067, igual. 0987-337530. Claro que sí, también al 0995-608559. Precio más cómodo. Ya decía yo, tantos números, no puedo. Bueno, gracias chicos por estar junto a nosotros en este programa. Igual a las personas que se conectaron con nosotros, gracias por siempre. Cada martes estar conectado a Estación Cultura Viva. Les mandamos un fuerte abrazo y para mí ha sido un gusto. Soy Estefi Vilja y les mando un besote para todos. Gracias a Mi Trío, felicitándoles el mejor de los éxitos siempre. Esta es su casa, siguen haciendo música siempre, siempre, siempre hasta el último día. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y un gusto compartir con ustedes en Estación Cultura Viva. Y mi nombre es Gaby Álvaro y nos vemos en una siguiente transmisión. Hasta la próxima.